¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Y prepárate porque hoy arrancamos a pura novedad y con las cosas que están saliendo en todas partes. Primero vamos a escuchar el hit internacional de Luis Fonsi, Despacito, con la presencia de Daddy Yankee. Después, pegadito, Maluma con Felices los Cuatro. Y después, cuando menos lo esperás, gente de zona con La Gozadera y Marc Anthony aportando su color latino a lo nuevo. Eso no nos priva de poner Súbeme la Radio de Enrique Iglesias. ¿Es eso? ¿O el ascenso del caos de Accept? Vos dirás. Bueno, yo creo que vamos por el ascenso del caos y que se vaya todo a la puta mierda. Entonces vamos a arrancar con una novedad, el adelanto de los alemanes Accept, del disco que viene en agosto. Este es el tema que da el título a su álbum, se llama El Ascenso del Caos, y que se vaya todo a echar a perder como corresponde, mi viejo. Accept para arrancar en el Tiempos Violentos del día de hoy, y yo para ofrecerte este resfrío de campeonato. Free! arrancamos con una novedad, pero valía la pena. Este es el adelanto de Accept, haciendo The Rise of Chaos, que ya está inclusive la tapa disponible. Este era el título que da tema, que da título al álbum, perdón. Este es la canción que da título al álbum. Y posteé justamente en Facebook, en el muro de Rock and Pop, nada menos que el arte de tapa que representa el anterior escenario, el escenario de la última gira de Accept, pero en ruinas. Esa es por lo menos la interpretación que le da a la tapa del disco Wolf Hoffmann, el guitarrista. Y fue una semana donde no tuvimos que lamentar pérdidas, porque venimos con una racha feroz donde se nos mueren todos, y este fue una semana tranquila en ese sentido, pero que no estuvo exenta de novedades y sorpresas, y una de ellas nada menos que la salida de un tema venido de ninguna parte, de Foo Fighters. Me refiero a la banda de Dave Grohl, del ex Nirvana Dave Grohl, que lanzó una canción con un video incluido, con total sorpresa, porque hoy en día es un arma más. A algunos les salió muy bien, a otros no. Por ejemplo, el último disco de Avenged Sevenfold, que fue lanzado por sorpresa en todos lados, tuvo muy buen impacto al principio, pero luego no. Se anima entonces Dave Grohl a lanzar un single, digamos así, igual que el de Accept, y lo vamos a escuchar. En el video hay gente en un asilo de ancianos que se revela, inclusive los músicos que tocan y demás. Está muy bien realmente. Y el tema también, como para ir endulzándose con respecto a lo que puede ser el próximo disco de los Foo Fighters. ¿Querés escuchar cómo suena? El tema se llama Run, corre. Suena de este modo en Tiempos Violentos. Run for your life with me. In and out. Y a pesar de que tuvimos hace relativamente poco en el programa a los locales Helker, una noticia surgió esta semana que anunció su cantante Diego Valdés en las redes sociales, que es que se va a radicar a España. Es una decisión que, según pone él, no tiene que ver 100% con la música, es una decisión de familia, una decisión de vida, de mudarse a Madrid. Y por supuesto va a continuar allá con algunas de las bandas europeas, Iron Mask, Assignment, con las que venía trabajando y sacando discos, pero ahora tocando en vivo con ellas. Va a dejar en un impasse a su banda, a la banda que tiene formada con Owen y demás en Estados Unidos, con Necronomicon. Y por supuesto queda hablar del destino de Helker, que evidentemente va a cambiar de vocalista en cuanto, bueno, se haga el último concierto con Diego, que es el próximo 17 de junio. O sea que para la presentación del 7 de julio próxima van a estar presentando los Helker nuevo cantante. Lo vamos a extrañar muchísimo a Diego, por más que va a volver a la Argentina, va a estar viniendo cada tanto, pero lo vamos a extrañar porque era uno de los mayores vocalistas de la escena, y tenerlo presente aquí en la Argentina era, bueno, un gustazo, pero está bien, abre las alas, va en busca de otra decisión de vida y le deseamos, por supuesto, lo mejor. Y justamente con un tema de una de sus bandas, Skiltron, suena aquí Calling Out en Tiempos Violentos, dedicado, por supuesto, a todos aquellos que disfrutan de una buena voz, querido, dentro del metal que ha dado algunas de las mejores voces jamás imaginadas. Call it out. While blood flows. Y el próximo sábado 10 de junio, Loborne y Drenaje le hacen un homenaje particular a Locomotor Espósito con un montón de invitados. En realidad va a ser uno de esos homenajes donde participa mucha de la gente que tocó con él en su enorme trayectoria. El Reloj, Papo y otros tantos. Así que vale la pena y tenemos dos entradas para sortear entre los que se quieran anotar en el post que acabamos de poner en Facebook. Anótense ahí, tres últimos números del documento y nombre completo. Y estamos participando. Vamos a presentar a los ganadores, o vamos a anunciar a los ganadores al final del programa. Yo no sé cómo voy a sobrevivir con este resfrío hasta el final del programa, pero confíen en que de alguna manera desde la tumba diré algo. Y por supuesto, quienes quieran apreciar a Loborne, aquí tenés a El que afloja pierde, su último disco, Lobornetorium, el que vinieron a presentar aquí justamente, a Tiempos Violentos. Señoras y señores, ya saben, próximo 10 de junio, en Niceto Vega 5542, toca Drenaje, toca Loborne y le hacen el homenaje a Locomotor Espósito con todos los invitados todos. Ustedes pueden participar del sorteo de dos entradas, se larga ya. primera. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! Hacemos el gaucho entonces. El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundista, hombre. 20 años. Después de la tanda, continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. Nunca pudiste explicar por qué te gusta tanto. En realidad, no hizo falta. 95.9. Es solo rock and pop, pero te gusta. Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Tenemos tres noticias y cada una es mejor que la anterior. Uno, Steve Vai va a venir a la radio. Dos, va a traer una guitarra. Tres, te la va a regalar a vos. Escuchaste bien. Usando el hashtag Buy en Rock and Pop, subí un video que demuestre tu virtuosismo tocando la guitarra en cualquier estilo y participa. Él va a elegir a quién le regala su exclusiva Ibanez Gem. No dejes de escucharnos, salvo para grabar tu video. Steve Vai, exclusivo de Rock and Pop. Te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. No puedo caminar, tengo todo para parar. Así es, amigos, acabamos de escuchar lo nuevo de Áspera, La Concha de Dios, que así se va a llamar el disco, políticamente incorrecto a los muchachos, como lo era un señor llamado Seth Putnam, que creó una banda llamada Analcant hace ya un tiempo, hasta 2011, en que falleció de un ataque corazón y hasta ahí llegó el grupo, pero hasta ese momento era uno de los grupos más políticamente incorrectos que uno pudiese encontrar. Dentro de lo que sería una tendencia llamada noisecore, que era hacer esos temas de menos de 5 segundos, en donde hubiese sobre todo muchos gritos, mucha locura y sobre todo mucha debacle. A ver, no fueron la única banda, por supuesto, y dentro del panorama latinoamericano teníamos, por ejemplo, los Ratos de Porao, que hacían ese tipo de cosas de vez en cuando. Pero resulta que ahora acaba de salir una banda llamada, siguiendo los pasos de Seth Putnam y su Analcant, una banda llamada Analtrump, y como el presidente Trump, bueno, Analtrump. ¿Qué se trata de algo absolutamente satírico? No te quepa la menor duda, pero ya tienen varios EPs como este que vamos a escuchar ahora, que se titula That Makes Me Smart, eso me hace inteligente. Vamos a escuchar el disco completo. Pero ten en cuenta que el disco completo dura 3 minutos, O sea, hay 30 temas en 3 minutos. Cada uno va pegado con lo suyo y hay cosas muy lindas porque tenés títulos como Vos tenés que tratarlos a ellos como si fueran mierda, Algunos mexicanos no son violadores, La gente pobre es demasiado estúpida para conseguir un préstamo de sus parientes, o Agarralas por la concha como Grab Them by the Pussy. O sea, muchos de los nombres de los temas tienen que ver con fallidos que el propio Trump ofreció, protagonizó. Esa es la historia. ¿Quiénes están detrás de Analtrump? Bueno, tenés nada menos que a Rob Crow y a Travis Ryan de Cattle Decapitation. O sea, gente que de música extrema sabe realmente. Así que acá tenés todo el disco, los 30 temas, That Makes Me Smart. No es el único EP que tiene Analtrump, pero tampoco es que les cueste tanto trabajo hacerlos, mi viejo. A vos que te gusta extremo, caótico, disfuncional, acá tenés a los Analtrump mostrándose cómo se hace. If you ask me very nicely, I might just allow your flesh to burn my wallet. Acabas de escuchar nada menos que Scraped de los Guns N' Roses. Esto pertenece a Chinese Democracy. Y el motivo por el que lo acabamos de escuchar luego de Donald Trump, si quedaste vivo después de los 3 minutos y los 30 temas de Donald Trump, bueno, es que el guitarrista en la época de Chinese Democracy, hubo varios cambios en la formación, por supuesto, porque fue cuando Axl Rose se volvió loco y pasó tantos años sin editar nada. Bueno, la oportunidad de tener en Guns N' Roses varios guitarristas justamente abrió la puerta a uno en particular llamado Buckethead, conocido como Buckethead. Era un tipo, o es un tipo, que usa un balde de esos de donde se ponen patitas de pollo y demás de la marca KFC, Kentucky Fried Chicken. Bueno, el tipo sale con el balde en la cabeza y con una máscara inexpresiva. Y estuvo 4 o 5 años en Guns N' Roses hasta que en un momento decidió irse porque, como no pasaba nada discográficamente, bueno, tardó en salir muchísimo el disco. Pero era la gran oportunidad para mostrarle al mundo a este gran guitarrista que, entre otras cosas, es sin duda el más prolífico de la escena. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo tiene 294 álbumes como solista. A ver si escuchamos. Baja un poquito la cortina, Javier, a ver si se escucha esto. Tiene 294 álbumes como solista y no es que sea un pibe tan viejo como para sumar. Nació en el 69, o sea que tiene una edad mediana, pero viene sacando montones de cosas. Participó con 50 bandas, con discos de otras 50 bandas, y tiene tantos, pero tantos discos que uno apenas puede creer. Con Guns N' Roses uno solo, pero tiene otros discos con otras bandas como Death Cab for Cutie, Brain, Melissa Reese, Travis Dickerson. ¿Qué más te puedo ofrecer? Colonel Claypool, que esto era con Les Claypool de Primus, tiene un disco con Arcana, con Cobra Strikes, tiene 8 discos con Cornbugs, Deli Creeps, o sea, una banda se llama Praxis, sacó 12 álbumes. Acá viene una muy buena. Tiene nada menos que 12 discos con Viggo Mortensen. ¿Vos sabías que Viggo Mortensen? Sí, te estoy hablando de Aragorn, el hincha de San Lorenzo, el que toma mate. Tiene 12 discos con Buckethead. ¿Por qué? Porque resulta que en un momento dado tuvieron que hacer un disco didáctico sobre mitos de la mitología griega y romana, y entonces se engancharon con eso, y después Viggo Mortensen, que tiene esta poesía experimental que hace él, necesitaba un compañero para que le musicalizara eso, y lo llamó a este Buckethead, y de 1997 hasta el año pasado acumularon nada menos que 12 discos. Y así continúa el amigo Buckethead, que tiene un rostro, por supuesto, y está registrado por ahí, y yo te lo acabo de postear, el rostro real, en el muro de Facebook de Rock and Pop. Pero ten en cuenta que de los 294 discos, 21 discos editados este año, nada más hasta ahora en lo que va del año, el próximo anunciado para el 31 de octubre, resulta que el material es excelente. O sea, no es algo que vos puedas pasar por ahí y descartarlo de una oída. Realmente el material es espectacular. No sé quién habrá escuchado todo lo de Buckethead. No sé si él lo escucha. No sé cómo tiene tiempo para grabar tanto. Pero tiene montones de cosas. Mira, hay un disco que se llama Hold Me Forever, es decir, Sosteneme para Siempre, que está dedicado a su madre, Nancy York Carroll. Ni siquiera es el primer disco que le dedica a su madre, que lamentablemente falleció. Bueno, en este disco cada tema tiene un nombre clave, porque son iniciales NIC4EBER. ¿Qué significa esto? La mujer se llamaba Nancy York Carroll, la madre de Brian Patrick Carroll de Buckethead. Entonces es NIC, la 4 que significa for, y ever. Así, o sea, Nancy York Carroll Forever. Esos son los nombres de los temas que tienen. Y es lo que vamos a escuchar a continuación, como para que tengas una idea de uno de los tipos más asombrosos de la escena, que no solamente es prolífico a un nivel increíble, sino que además lo que hace es formidable. El tema es el último de todo, el R del NYC Forever, el R. Es un tema algo largo, pero vale la pena en cada minuto. Un gran guitarrista, un virtuoso y más allá de eso, un tipo que podría ponerle música a lo que quisiera porque maneja todos los estilos. Se llama Buckethead y estás escuchando el tema aquí en Tiempos Violentos. We'll be right back.

Days in the Hole, 30 días en el agujero, era el clásico de Humble Pie. Nada menos que Steve Marriott, cantante y guitarrista de la banda de Humble Pie, y es quien nos ocupa en el día de hoy en nuestra sección Vidas Destrozadas, porque el hombre nació en Inglaterra en 1947 y vivió 44 años y dejó un legado musical formidable con su primera banda dentro de todavía el espectro más pop, pop en el sentido de la época que le tocó vivir, porque esto fue entre el 65 y el 69. En aquel momento se había convertido Steve Marriott en un ídolo mod. Vos recordarás, si viste por ejemplo Quadrophenia de los Who, que había una lucha entre tribus urbanas, los mods versus los rockers, y dentro de los mods tenías a gente como los Small Faces de Steve Marriott o los Faces de Rod Stewart. Más allá de la participación particular de los Who en la historia, que fueron grandes representantes también de aquella tribu urbana. Quadrophenia tiene algunas escenas de violencia entre bandas realmente súper interesantes. Yo nunca había visto hasta la película que la gente se pegara con palos de esa manera en el cine, ¿no? Digamos así. Bueno, efectivamente en Quadrophenia lo encontrás. Y tenés para mencionar a Steve Marriott como uno de los cantantes más espectaculares de la primera época. Y si bien en su primera etapa, más pop, más beat, deberíamos decir, luego vino Humble Pie, que fue una banda eminentemente pesada. Su primer disco, A Safe As Yesterday, logró formar parte de esas bandas a las cuales se las empezó a llamar metal sin saber muy bien de qué se trataba la cosa. El segundo disco, Town and Country, al cual pertenece este tema que estamos escuchando de fondo, que se titula Take Me Back, tenía un poco menos de polenta, pero era súper original en otros aspectos. Y después, los discos que siguieron de Humble Pie realmente encontraron a una banda formidable y totalmente necesaria. Discos como Rock On, Smoking, Eat It. El primer periodo hasta el año 75, después Steve Marriott se sintió desencantado con la industria y empezó a volver a tocar en lugares muy chiquitos como para un público que pudiera apreciarlo más. Después de haber tocado en estadios, después de haber hecho un disco en vivo que queda como los más grandes de la historia, el famoso Rocking the Fillmore, donde había largas improvisaciones al lado de temas absolutamente calientes. Y bueno, si vos querés saber un poco más de la historia de Steve Marriott y de Humble Pie, nosotros vamos a seguir contándotelo a través de la música. Fíjate, acá viene nada menos que uno de sus grandes clásicos. No era un tema de él, era de los escritores Ashford y Simpson, pero el que lo estrenó fue Ray Charles, nada menos que el gran Ray Charles. Ahora bien, cuando Steve Marriott y Humble Pie lo agarraron, lo convirtieron en algo propio, en un himno que cualquiera que lo escucha dice: ah, sí, este es el tema de Humble Pie. Por ahí no saben que lo hizo Ray Charles, pero sí, Humble Pie seguro. I Don't Need No Doctor. Alguna vez abrimos el programa con este tema porque tiene aquella polenta, aquella impronta. No necesito doctor, todo lo que necesito es a mi chica, vos sabés cómo es esto. We'll be right back. Era increíble lo que cantaba Steve Marriott. De hecho, lo tenés, por ejemplo, a Ozzy Osbourne, que lo considera uno de los cuatro mayores cantantes que ha tenido la música pesada. Y, lamentablemente, un 19 de abril de 1991, todo acabó de la peor manera porque venía de los Estados Unidos, donde había estado grabando canciones para un álbum futuro con Peter Frampton. Peter Frampton formó parte de la formación inicial de Humble Pie. Estaba ahí con Jerry Shirley y con Greg Ridley. Luego Frampton se fue por ciertas disidencias internas. Vino Clem Clemson, pero siempre quedaron con la onda de ver si podían rescatar otra vez la relación Peter Frampton y Steve Marriott, como para continuar con la banda. El tema es que cuando volvió, vino de muy mal humor, porque habían tenido una pelea con Frampton, y se fueron a comer a un restaurante, tomaron más alcohol, y después lo dejó en su casa el manager de apellido Poulton a Steve Marriott. Y a eso de las 6:30 de la mañana del 20 de abril, un motoquero que pasó vio que el techo de la casa de Steve Marriott estaba en llamas y llamó a los bomberos. Se necesitaron 4 autobombas para poder apagar el fuego. Ahora bien, una de las peores anécdotas del mundo viene cuando el bombero que sube a ver qué era lo que había pasado descubre en el piso el cadáver de Steve Marriott ahogado por los gases, porque el bombero que subió era nada menos que un fan de Steve Marriott, y entonces se encontró y lo reconoció en el piso, así de terrible. Y están las declaraciones, dice: fue muy difícil llegar arriba de las escaleras. Empecé a buscar en las áreas del dormitorio y estaba muy caliente y supe inmediatamente que nadie podría haber sobrevivido al fuego. Empezamos a sentir en las paredes y descubrimos que había un cuerpo en el piso entre la cama y la pared. Yo diría que había estado en cama y trató de escapar. A ver, ¿cuál es la sospecha? La sospecha es que se durmió con un cigarrillo en la boca, el cigarrillo se le cayó, se le encendió la cama, probablemente había algún acelerante al propio alcohol que estaba tomando, y esto hizo que se incendiara todo, y él efectivamente murió ahogado por los gases. Y dice: yo era un fan, es difícil hablar de mis sentimientos y ponerlos en palabras, dice el oficial de bomberos. La escena era horrible en aquella esquina del cuarto. Lo vi tirado ahí y pensé, qué desgracia. Eso fue todo. Y tuve que manejarme con muchos fuegos, pero este fue el que más recuerdo de toda la vida. Logramos salvar algunas de sus guitarras y equipo musical. Yo estaba muy molesto, todos los compañeros lo estábamos. Era como si una parte de nuestras vidas se fuera para siempre. Esto declaraba el bombero que encontró el cadáver de Steve Marriott. La cuestión es que se nos fue uno de esos grandes talentos de la música. Y nosotros simplemente nos limitamos aquí en la sección Vidas Destrozadas a recordar con muy buena música su paso por este mundo. Vamos a cerrar con Stone Cold Fever. Esto es Humble Pie, esto es el homenaje del día de hoy de Tiempos Violentos a un grande, Steve Marriott.

ser camino en soledad por la senda de esta oscuridad, sea noche o por el parque vagar. Cuando cambia el resplandecer, siento extraño en mi parecer, mueven mis ansias las tinieblas, la oscuridad, la oscuridad. Terror constante, siempre algo cerca está, la oscuridad, la oscuridad. Te persigue el terror porque alguien cerca está. Pasos de sombras escuchar, los enfrentas y nadie está. Te atemoriza el querer ver, cuando sabes que no está más la pared, siempre la has hecho, alguien va a estar. La oscuridad, la oscuridad. Siempre algo cierto. senda de esta oscuridad, por ser camino en soledad. Versión cuasi folclórica de Fear of the Dark de Iron Maiden. Y los autores son locales, por supuesto. Se trata de los chicos de Osario, que mágicamente aparecen aquí en el estudio. Y se van a estar presentando en este momento cada uno de ellos con nombre y instrumento que toca. ¿Cómo andas, César? Yo soy Mariano, me dicen el Vasco. Y bueno, yo soy toco la viola y hago las voces melódicas. Bien. Yo soy Hernán, toco la batería y las voces guturales. Bien. Soy Mariano, toco solamente el bajo. Bien, arrimate aquel micrófono de allá y háblenle bien derechito, porque si no andamos complicados. Ahí está. Eso mismo. Hola. Bueno, encima, en este tema que acabamos de escuchar, teníamos a Pablo Trangone de Arraigo cantando, esa voz oscura que está al principio y al final, es Pablo, indudablemente. Y por ahí hay una viola de uno que no toca nada, que le dicen el Taro Marcielo. Claro, viste esas cosas que hay. ¿Cómo fue la idea de sacar este tema, de hacer este tema en esta versión así folclórica? Y bueno, siempre nos gusta a nosotros hacer algo un poquito diferente. Queríamos hacer un cover. En general se ha hecho de hacer temas de folclore pasados al metal, ¿no? Nosotros hicimos al revés. Pasamos de un tema de metal, lo pasamos al folclore. No solo versionando la música, sino que también le dimos una vuelta por ahí de rosca a la letra, ¿no? Lo pasamos al castellano y también le versionamos el sentido por ahí. Nosotros le dimos, usando las palabras de la canción original, sí, pero le dimos también una vuelta en el sentido. Sí, sí, no habla del miedo a la oscuridad, claro, del Fear of the Dark, sino de la oscuridad en sí misma y con un tinte existencial, ponerle, ¿no? Sí, va por ese lado, bien. ¿Y por qué? Bueno, lo de Pablo es bastante evidente, porque Pablo tiene una banda, se llama Arraigo. Adelantamos un tema del último disco y ahora les puedo contar en confianza que en un par de domingos lo van a tener acá charlando acerca del disco nuevo de Arraigo. Pero, ¿y el Taro Marcielo por qué para este tema? Era idea, dijimos qué bueno sería que el Taro esté tocando esta canción acá. Claro. O sea, el exponente, por lo menos para nosotros, uno de los exponentes más grandes de heavy metal nacional. Con ese tinte folclórico, claro, que tiene el, claro, el loco. Es heavy metal con folclore a la vez y dijimos que bueno estaría que esté en esta versión. Bien. Y bueno, pudimos contactarlo. Se vino, grabó. No, el Tano se resiste perfecto mucho a esas cosas, no le gusta. No, es terrible. No le decís, sí, dice, no, mirá si voy a tocar un tema a algún lado, yo no me muevo de casa, claro. La verdad que el tipo súper humilde, súper predispuesto, y fue una experiencia mágica porque salió todo ahí en el momento y estuvo buenísimo. Bien, ¿por qué el disco se llama Re-Evolución Cultural? Así, re con un guioncito, evolución cultural. Sí. Y es como un cambio, ¿no? A la velocidad por ahí. Es como una evolución, pero con una velocidad de revolución. Tiene que ser alguna evolución, pero que pase ya prácticamente tendría que ser. Y en cuanto a lo cultural, es en cuanto a lo que hacemos cotidianamente, en cuanto a cómo pensamos, es un cambio sin esperar a que venga alguien a solucionarnos las cosas por nosotros mismos, ¿no? ¿Hace cuánto que están con la banda? La banda tiene varios años, tiene como 18 años en realidad. Pasa que fue un proyecto que armamos con él, como somos hermanos. Ajá. Y nunca le quisimos cambiar el nombre, ¿viste? Hubo un cambio de formación, pero bueno. ¿Y también hubo un cambio a nivel musical? Sí, más que nada, o sea, al haber cambios de músicos, ¿viste? Siempre van apareciendo influencias nuevas y cosas nuevas, pero... Uh-huh. Estamos con esta formación hace 3 años. Ajá. ¿El disco anterior estaban con esta formación o ya habían cambiado? Éramos cuarteto. Ok. Secular era el disco secular anterior. ¿Secular por opuesto a religioso o secular...? No, claro, una tendencia, unas temáticas terrenales, todo... Bien. Sí. Ajá, algo del siglo secular, bien. Exacto. Maravilla. ¿Y qué pueden contarme entonces del disco en sí mismo? Revolución es un disco mucho más maduro que el anterior, evoluciona también el sonido, las composiciones. Y tiene, la verdad que nos dimos el gusto de hacer todo lo que quisimos, tanto los invitados, también la variedad de las canciones, pasamos por un montón de lados del metal, no sé, progresivo, death, metalcore, heavy. Me llamó la atención de los temas que escuché, no lo escuché entero, pero lo que pude escuchar, me di cuenta que había como una diferencia grande, o sea, vos lo podés ubicar genéricamente dentro del trash, ponele, o qué sé yo. Sí, o sea, ustedes me dirán. Sí, sí, sí. No, nosotros no lo ubicamos. Sea, hay un tema así que es último recurso que participa Temo, el cantante de Serpentor, que ese es el que más. Que con ese el, vamos a cerrar la nota. Es el más trayero de todo el disco. Uh-huh. Pero no somos estrictamente una banda. Claro, si bien el somos trash, de metal. Obviamente nos gusta y es un sonido que tenemos incorporado, ¿no? Venimos del palo de la época de los 90, de Pantera, Sepultura y todas esas bandas, y nos gusta esa tocada, ese sonido, pero también somos mucho más abiertos para escuchar música y a la hora de componer nos permitimos hacer lo que querramos. Está buenísimo. ¿Y quedaron reducidos a un trío por qué? Porque el guitarrista que estaba en la formación de cuarteto decidió irse. Decidió dejar la banda. O sea que después dijeron, nos armamos nosotros tres, claro, y salimos con la banda. En el momento pensamos, bueno, ponemos en caliente, ponemos otra viola más, ¿qué vamos a hacer? Los solos de viola, las violas gemelas, pero después, bueno, probamos como trío y quedó mejor así. Y bueno, nos simplificamos una banda, tuvimos que cambiar algunas partes de los temas, por ahí de tocarlos de otra manera, como para rellenar, le faltó una viola, ¿no? Pero la verdad que fue sí, ocupado. Fue entretenido, la verdad, volver a trío. Y es una tarea difícil, ¿viste? Porque tenés que reversionar un montón y componer de otra manera, ¿no? Uh-huh. Como este disco, Revolución Cultural, fue compuesto de esa forma y está buenísimo, porque está bien a lo que es en vivo la banda, ¿viste? Contame eso, un poco cómo es en eso. Vivo la banda. Y en vivo la banda es ponerle uh-huh. todo, desde el sonido, desde las canciones, desde el agite con la gente, ¿no? Desde lo que hacemos arriba del escenario. Y bueno, por eso el disco fue grabado, las bases fueron grabadas en vivo. Ajá. Fuimos al estudio Romaphonic y grabamos lo que es bajo, batería y guitarras en vivo. Después arriba se han grabado solos de guitarra, aparte, ¿no? Las voces y bueno, los músicos invitados y demás, pero la base fue grabada en vivo. Para no perder el power del power trio, claro. Exactamente. Uh-huh. Y el disco lo están presentando, porque el disco físicamente todavía no salió, salen estos días, ¿verdad? Digitalmente en todas las redes, YouTube, Spotify. Ok, ¿y la presentación en vivo para cuándo? El 23 de septiembre. 23 de septiembre. El sábado en Museo Rock, en Liniers. Estamos con tiempo como para apreciar. Sí, van a, de acá hasta septiembre van a ir saliendo un par de videitos, tenemos sorpresas, sí. Posiblemente los invitados del disco, estamos viendo. Sí. Bien. Bueno, vamos a cerrar la nota con último recurso. ¿Y por qué Temo para este tema? Y por ahí era la voz, el timbre de la voz, es un tema, el tema más taller del disco y nada, además a Temo lo admiramos de toda la vida, y como que también fue un gusto más que nos dimos en este disco. ¿Qué, del barrio? ¿Por qué? ¿Por lo oeste? Somos del oeste. Claro, somos del oeste. Barrio, todo el mundo es del oeste. Claro. Saludos al oeste. Sí. En el oeste está el ajite, no te quepa. Claro, sí. No, es así de terrible. Bueno, maravilla entonces. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué podrían recomendar del disco si vos tenés que picarlo? Porque hoy en día es complicado esto de empezar un disco por el principio y terminarlo. ¿Qué tema sugerirías que habría que ir si, por ejemplo, quisieras que la gente se enganchara por el lado de la lírica? De la lírica y No te olvides la vida, por ahí. Tiene una letra extensa. Es un tema que está cantado a los gomazos, entonces la verdad que cuesta a veces entender la letra por la velocidad, entonces es como que te obliga a leerla, tenés que leerla ahí a hoja, entonces. Pero muchos nos han dicho que cuando la entendieron, le prestaron la atención, que les gustaba, que se identificaban. Exactamente. Así que está así, muy, muy recomendable el tema. Bien, maravilla. Señoras y señores, Osario en Tiempos Violentos, vamos a escuchar Último Recurso. Recuerden, Revolución Cultural está saliendo los próximos días. ¿Tienen fecha de salida del disco? No, el disco ya salió el 1 de mayo. Está. Pero digamos el físico. El físico lo vamos a lanzar el 23, que queremos sacarlo cuando lo presentemos. Ah, así buenísimo. Que lo va a estar recién. Por el momento, perdón, lo tocamos el 17 de junio con Orcas en el oeste. No sé, en Casanova, no sé, me acuerdo. Casanova, en Montana, que se llama el lugar. Así que están invitados también si quieren ir. Bien, ahí. ¿Alguna otra fecha que te vamos a suscribir? No, por ahora con Orcas le estamos metiendo todo eso. Bien, señoras y señores, una banda, me la recomendaron como una banda muy nueva y con mucho potencial. Ustedes me dirán después qué tanto es así. Nosotros vamos a cerrar la nota aquí con Último Recurso. Esto es Osario, de lo nuevo de Revolución Cultural, sonando en Tiempos Violentos. esa jaula. El verano se congeló, el invierno consumió el sol. No queda otra alternativa que pisar la casa y patear por lo nuestro. Para obviar forma de escuelas, cortes de rutas son secuelas de entrepasados, de alucinaciones. Hipotecaron el progreso y no dejaron las acciones. Mientras tanto tragamos basura. Antes Señoras y señores, acá me acaban de dejar los chicos de Ariadna Project un disco de El Secreto, aquel álbum que recopilaba rarezas de la banda y que ahora han completado con muchos más temas e incluso con un texto mío que está acá en el comienzo. Y los Ariadna Project están tocando también el sábado 10 de junio como Loborne y Drenaje, pero ellos tocan en el Uniclub presentando este disco. Así que ten en cuenta que podés poner en el mismo post en donde tenemos las entradas de Loborne para el homenaje a Locomotor Espósito. Podés anotarte y pedir el disco de Ariadna Project, que tengo acá un ejemplar, para dárselo a aquel que lo solicite después de un mínimo sorteo, por supuesto. Pero el 10 de junio en Uniclub, mi viejo, lo de Ariadna Project, de eso se trata. Con covers, con un montón de historia. Y hasta el tema que habíamos pasado acá y las sombras quedarán atrás en versión en vivo, qué tanto. Y ahora, ¿sabes qué? Yo te voy a ver del otro lado porque vamos a presentar nada menos que uno de los grandes clásicos de Ozzy Osbourne. See You on the Other Side. Yo también te voy a ver del otro lado, pero del otro lado de la medianoche, mi viejo, como corresponde. Porque viene la tanda, después viene el himno nacional y nosotros continuamos en tiempos violentos a toda máquina. See you on the other side, Ozzy Osbourne. Yes, I- Show especial donde cada canción te transporta a un momento sin tiempo. Buenas noches. Cultura Profética celebra sus 20 años de carrera. 22 de septiembre, Estadio Geva. Entradas a la venta por topshow.com.ar. Una de las bandas referentes del reggae vuelve a la Argentina. Cultura Profética. No te quedes afuera de una noche única. Conseguí tus entradas por topshow.com.ar. Estadio Geva, 22 de septiembre. Gracias por hacer esto realidad una vez más. Produce Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te vimos crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Violentos, 20 años. Luchando por el metal. We'll be right back. Yesterday's Gone, el ayer se fue, el tema de Tesla. Sí, el ayer se fue, efectivamente. Dejamos atrás el domingo, nos adentramos en el lunes. Ya Javier Rossi le ha dejado el lugar a Lucho Nieves en la operación técnica. Cambió todo de golpe, ¿no? Y escuchábamos a Tesla, que es una banda que va a venir con Lynyrd Skynyrd y Deep Purple a tocar a fin de año. A ver si me saco el gusto de ver por fin un concierto completo de Tesla. Esa es la idea, ¿eh? Que alguna vez lo quise ver y lo agarré por la mitad y me lo perdí. Bueno, esta vez lo tengo que aprovechar. Y para presentar ahora otra novedad, también un adelanto. En este caso, Mr. Big, que saca disco titulado Defying Gravity, desafiando la gravedad, y tiene un curioso elefante que se sostiene con la trompa haciendo equilibrio en la tapa. Tengan en cuenta que el tema que vamos a escuchar se titula 1992. Estamos hablando de la banda de Billy Sheehan, de Eric Martin, de Pat Torpy y de el gran guitarrista Paul Gilbert, un supergrupo en toda línea. Y el tema 1992 justamente hace referencia a cuando la banda estaba al tope de los charts con su hit To Be With You, que era una balada precisamente. Así que vamos a escuchar el tema 1992, que es un adelanto, y después vamos a escuchar una balada, porque Laura, mi mujer, me acaba de hacer acordar de este tema Come Back To Me de Axel Rudi Pell, que es un tema que, más allá de que figure en sus discos de baladas y que dicen por ahí que las baladas heavy son lo mejor que existe, bueno, este tema lo vamos a dedicar porque lo solíamos poner en el auto cuando andábamos por el mundo con el Taunus y teníamos todavía cassette para poner. Entonces mandábamos este tema y era como tener un momento para los dos, efectivamente. Así que, dedicado a Laura, pegadito a 1992 de Mr. Big, va Come Back To Me de Axel Rudi Pell, y aquí continuamos en Tiempos Violentos. Thought about a girl that I once knew. Put her in a song. want somebody's shirt that I didn't choose. But the fans were screaming, so I couldn't refuse. Record company said to us, thank you, man. Then they threw us right into the garbage can. But the good people listened and they pulled us through. I was number one. Come back to me. I need your love. Y así, después del maestro alemán de las seis cuerdas, que por supuesto le saca muchísimo a Ritchie Blackmore y a toda la tradición de Deep Purple, Rainbow y demás, pero lo hace magníficamente, vamos con otra novedad. Anneke van Giersbergen, la cantante, la mítica cantante de The Gathering, ya hace tiempo que no está en The Gathering, pero tiene una banda nueva llamada Boer, B-U-U-R, que en holandés, ella es holandesa justamente, significa fuego, y supuestamente es una banda que representa su lado más metalero. Acordate que tenía también The Gentle Storm, otro proyecto en el cual estaba más por el lado progresivo, acá va por el lado más metalero, dice ella. Y el disco que se viene es un disco conceptual acerca de las ciudades que ha visitado. Por eso adelanta un tema de uno de los temas del disco, de este disco conceptual acerca de las ciudades, que supuestamente habla de Londres. En este caso se llama Days Go By, Días que Pasan, y hace referencia al gran fuego, al gran incendio de 1666. Así dice la información, ¿eh? Anneke van Giersbergen con Boer. A ver qué tan metalero es este nuevo esfuerzo de la diva. We'll be right back. Y luego de la diva holandesa tenemos los minutitos justos para presentar, antes de que las tandas se nos venga encima, uno de esos trabajos de bandas emergentes. En este caso es Zaif, con Z, Z-A-I-P-H, un proyecto del cantante y guitarrista, perdón, cantante y tecladista argentino Nico Moroni, que ahora se ha establecido en Toulouse, Francia, pero se había sacado en 2011 un primer álbum llamado Eclectic, en 2014 un álbum titulado, autotitulado, Zaif, y ahora está sacando un tercer disco que tiene 13 canciones, y de las cuales vamos a escuchar nada menos que una que se llama Gates, es decir, Puertas. El álbum se llama New Era, es decir, Nueva Era, grabado en Plaza San Francisco, Córdoba, y masterizado y mezclado en Suecia, nada menos que por Dan Suano, el de Ray Shop, el Catatonia, Pain of Salvation, etcétera, etcétera. El famoso Dan Suano de Nightingale y otras bandas, Edge of Sanity, etcétera, etcétera. En el estudio, me faltaba decir, Unisound de Alemania. Esto es Zaif haciendo Gates en tiempos violentos, y después de la tanda, la última media hora en toda su plenitud. Si te lo tenemos que explicar, stop, es porque nunca lo vas a entender. 95.9 es solo rock and pop, pero te gusta. El show de básquet más espectacular de toda la historia llega a la Argentina. The Harlem Globetrotters. Bring me

tanda con Sepultura y su propaganda. Y ahora vamos con otra novedad. En este caso se trata de Headcat o The Headcat. Esta era una banda, un proyecto extravagante que tenía Lemmy Kilmister, cantante y bajista de Motorhead, con Slim Jim Phantom, el baterista de los Stray Cats, y otro cultor del rockabilly, Danny B, que es Danny B. Harvey, de los Rockets, 13 Cats y Lonesome Spurs. Bueno, armaron algo muy raro porque era, en definitiva, era rock and roll, pero justamente la muerte de Lemmy Kilmister le había puesto final a la historia, o aparentemente, porque ahora reclutaron a alguien más para continuar, porque los últimos conciertos habían sido realmente muy, muy promisorios. Y este que reclutaron es nada menos que David Vincent, el cantante de Morbid Angel, el cantante histórico de Morbid Angel, que ahora encima tiene una banda que se llama I Am Morbid, donde hace temas de Morbid Angel, y en los últimos tiempos estuvo tocando canciones country, sí, así como escuchás, canciones country. Y en el medio lo llaman, por su voz de barítono, a este proyecto Headcat, para reemplazar nada menos que a Lemmy, o sea, terrible realmente. Y como primera muestra, hay una de esas canciones de dominio público, T for Texas, T de Texas, que justamente es lo que tenemos para ofrecer ahora. Y se trata de una canción que ya hicieron otras bandas, por ejemplo, Lynyrd Skynyrd la hacía en vivo y la tomaba como caballito de batalla. Súper interesante en el sentido de que es un tema que en Estados Unidos lo conocen y que se puede prestar a un rock and roll un poco más distendido, sobre todo de la manera que le gustaba a Lemmy y compañía. Es como que descansaban de sus proyectos a través de este de Headcat. Bueno, vamos a escuchar qué tal T for Texas, hecho con David Vincent. Esto es lo nuevo, lo que se viene, y luego continuamos en Tiempos Violentos. Bitch had made a mess of me. Treat her like a goddamn fool. Oh no, tell Daddy. Now if you don't love me, woman, why don't you Texas, give me a G for Tennessee. That's a G for fucking Texas, give me a G for Tennessee. That's a G for those titties off that no good bitch had made a mess of me. We'll be right back. era el Rising Force de Yngwie Malmsteen, el sueco guitarrista, haciendo I'll See the Light Tonight, veré la luz esta noche, Jeff Scott Soto en la voz, orgullosamente, mi viejo. Y ya tenemos los ganadores de los concursos de hoy. El álbum, el compacto del secreto de Ariadna Project, se lo lleva Hernán Tulio, que puede pasar a buscarlo con su DNI aquí por Conde 935 durante la semana, en cualquier día y horario, mi viejo. Hernán Tulio se lleva un ejemplar de El Secreto recién salido de Ariadna Project, que les recuerdo, toca el sábado 10 en Uniclub. Y con respecto a las entradas para el show de Loborne y Drenaje de homenaje a Locomotora Expósito, esto va a tener lugar en Niceto Vega 5542. Pueden ir directamente al lugar del concierto, preguntar por Diego Perry. Los ganadores, que son Viviana Dicio y Matías Farías, mi viejo. Viviana Dicio y Matías Farías pueden ir el día del show, 10 de junio, a este lugar, a Niceto 5542, y preguntar por Diego Perry para que los haga pasar alegremente. No es con acompañante, es una entrada para cada uno, esa es la idea. Y de bandas nuevas y emergentes, tenemos ahora para ofrecerles el nuevo álbum de Wild Moon, que se titula Luchar y Vencer. Es una banda que se formó en el año 2009 y tiene a Ivana Wild en voz, Diego Pujal en guitarra, Diego Mariano en bajo y el Dr. Nitram en batería. Mirá, Nitram es Martín al revés. Acabo de darme cuenta. No me agarran más con esas cosas. Sí, tenelo en cuenta. Desde aquella vez que le hice una nota a Samot y me di cuenta de que era Tomás o Tomás al revés, de esa vez no me agarran más con esta historia. Bueno, Wild Moon va a ser para nosotros Acelerándote. Y entre paréntesis, corre por tus venas. Esto es Wild Moon en Tiempos Violentos. Todavía le queda un poco más al programa. Escuchar, acelerándote, corren tus venas sin.

Así es, señoras y señores, nos estamos yendo. Les pido mil disculpas, hoy el resfrío no me dejó hacer más que lo que hice y apenas sé cómo estoy todavía flotando aquí entre el micrófono y el ambiente de la cabina. Pero bueno, nada, es lo que hay que hacer y está muy bien. Nos vamos a despedir con un super clásico, nada menos que con Riff Raff de AC/DC. Hasta la próxima semana. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no se dejen caer por un simple resfrío. Hay cosas mucho más terribles esperándolos a la vuelta de la esquina. ¡Qué joder, che! ¡Ay, que lo parió! Nada, Riff Raff, AC/DC, aquel AC/DC con Bon Scott. Nos encontramos en 7 días, gente. ¡Chao! solo rock and pop.